ayer te busqué en el doble techo de mi corazón y hallé nostalgia de ti, soledad. Comencé a llorar estos versos bañados en canción. Quiero volver a dormir con tu olor. Desahucié tus besos de mi memoria y digo adiós. Te dejaré marchar. Duele tanto vivir, duele siempre sin ti. Necesito tu olor, necesito tu calor. Quiero perfumar mi alma con gotas de ti y archivar mi dolor en el doble fondo que hay en mi colchón. Me perdí en el laberinto de caminar sin ti. Grité, mi amor, ¿dónde estás?